Calle Alvear, un piquete de policías salga López se acerca. La gente huye. La cámara nos muestra cómo aviones de reconocimiento Vera, Indarte y Rioja. Aquí los obreros de la metalúrgica han hecho una barricada y han encendido fuego de inhibir la acción de los gases lacrimógenos. Yo no puedo ni volver ni al laburo. Ahora no queremos salir ninguno. Los distintos gremios se han distribuido distintas partes de la ciudad de Córdoba y siguen estallando las bombas de gases lacrimógenos. Por las calles laterales arrojan piedras y este es un espectáculo habitual ya a esta hora en la ciudad de Córdoba. Y tomar a su cargo el control de la misma. A 20 cuadras en línea recta del centro de la ciudad de Córdoba. No tengo autorizado para ninguna manifestación. Perdón, muchas gracias. Los soldados esperan órdenes para acercarse al centro de la ciudad. Y su objetivo es alcanzar el centro. Avanzan por la calle Olegario Correa en dirección hacia el centro. Estamos en el centro de Córdoba. Los grupos de civiles, los huelguistas, se producen hasta aquí.